Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Es momento de dar inicio a su informativo Bitácora, emisión número 30. Usted nos puede escuchar en las frecuencias AM y FM en Quito a través de los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM y en Saraguro en la 92.9 FM. Este informativo es un trabajo en conjunto de Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster y en la producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Iniciamos este recorrido de 30 minutos presentándoles los titulares. En cortos desde la casa tendremos información que en Chicago recrean una habitación de la Casa Amarilla de Vincent Van Gogh. Y esta es la segunda y última semana de Ecuador Jazz 2016. En el segmento Casa Adentro contaremos con la presencia de Carlos Naranjo, quien nos contará acerca de su retrospectiva cinematográfica en conmemoración de sus 25 años de trabajo. En especiales desde la casa les contamos los detalles de la obra El Popol Vuh, que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como en todas las emisiones, estaremos cerrando nuestro informativo con el segmento Episodios. Hoy le damos un vistazo a los eventos importantes de este 16 de febrero. Les recordamos a ustedes que este informativo de Bitácora también lo puede escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiosiriculapo.blogspot.com. Arrancamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos. Aquí les presentamos una nueva emisión de Cortos desde la Casa. En Estados Unidos, la pintura de Van Gogh salta a la realidad. Ahora el público ya no solo puede contemplar pasivamente la obra del artista Vincent Van Gogh, sino también recostarse sobre ella. De la famosa pintura Casa Amarilla, en la que se aprecia una habitación pequeña con dos sillas, una cómoda, una cama, una ventana, una puerta y varios vestidos esparcidos, el Instituto de Arte de Chicago ha hecho una réplica exacta que invita al público a ser parte activa de esta obra. Según la portavoz del museo, Amanda Hicks, el dormitorio es una manera creativa de extender la historia sobre el lado humano de Van Gogh. Es un escenario de la vida real. La habitación se alquila por el precio de $10 a través del popular sitio web Airbnb, pero es muy difícil conseguir una reserva, ya que la demanda es muy elevada y hay lista de espera. La exposición denominada Los Dormitorios de Van Gogh, en su conjunto, cuenta con 36 obras del pintor postimpresionista que se exhibirán hasta el 10 de mayo en el Instituto de Arte de Chicago. Arranca la segunda semana de Ecuador Jazz 2016. Al 12º Festival Ecuador Jazz 2016 aún le quedan 5 días de intensas actividades. En esta semana, este encuentro musical, académico y social atraviesa su segunda y última parte. El evento organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre ha llamado la atención del público quiteño, nacional y foráneo que ha asistido a las salas del Teatro Sucre, Teatro Variedades, Café del Teatro, Teatro México y Universidad de las Américas. En estos espacios se han desarrollado conversatorios con especialistas musicales, funciones de cine, jam session y los infaltables conciertos. Jefferson Herrera, funcionario de la Fundación Teatro Nacional Sucre y productor independiente de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, señala que este evento se ha forjado un nombre y detalla los contenidos de este festival. Año tras año, el Festival Ecuador Jazz se perfila como uno de los festivales musicales más importantes. Una producción de la Fundación Teatro Nacional Sucre, en la que en un lapso de 11 días más o menos se presentan conciertos, jam sessions y talleres y conversatorios especializados en periodismo, música y gestión cultural. Este 2016 celebramos la 12ª edición de este festival. El encuentro se inició el pasado miércoles 10 de febrero con la proyección de un documental que rindió homenaje al músico nigeriano Fela Kuti en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Así, artistas nacionales e internacionales son parte de la propuesta de este año. Las entradas para los conciertos están a la venta en Ticket Show y en las boleterías del Teatro Nacional Sucre, ubicado en la calle Manabí entre Guayaquil y Flores. El ingreso para las clases magistrales y los talleres de periodismo es gratuito. También pueden encontrar toda la agenda del Ecuador Jazz 2016 en www.teatrosucre.com. Han pasado ya 2 ediciones desde la primera propuesta del Ecuador Jazz. Según Gabriela Jácome, jefa de medios de la Fundación Teatro Sucre, el público es fiel a esta iniciativa. Bueno, Quito es muy particular. Tenemos gustos muy, muy variados aquí en la ciudad. Pero sí, hay un público fiel que nos ha seguido, que nos ha apoyado y que gracias a él tenemos estas 12 ediciones como tú lo nombras. Esperamos seguir construyendo más, seguir que la gente nos siga apoyando, viniendo a estas iniciativas y que se forme algo más sólido, que a nivel internacional muchos artistas ya reconocen al Festival Ecuador Jazz como un festival importante en el género y que ya muchos a veces buscan acá a la fundación para mandar sus propuestas desde el extranjero. Eso nos llena de orgullo tanto a la fundación como a la ciudad, porque nos ubica a nivel mundial de este distrito de festivales. Para esta semana las actividades de este festival son martes 16 de febrero a las 17:30 en el Café del Teatro, ubicado en la Plaza del Teatro, se desarrollará el taller Encuentro con el Periodismo Musical con Mark Holston. El jueves 18 a las 19:30 en el Teatro Sucre se presentará la ganadora del Grammy Catherine Russell y la banda Zulu King Brass Band. El viernes 19 a la misma hora y en el mismo lugar, Rosa Pasos y el ecuatoriano Paul Sánchez Quintet. El sábado 20, en los mismos horarios, Le Fiel and Expression de Estados Unidos y el ensamble Jazz Andino de Ecuador. Finalmente, el concierto de clausura se realizará, como ya es costumbre, de manera pública en los exteriores de la Plaza del Teatro el domingo 21 de febrero desde las 12:00, con la participación de Chex Diadien Sex de Malí, Paito y los Gaiteros de Punta Brava de Colombia y Tadashi Maeda con la Orquesta de Instrumentos Andinos y Encuentros Jazz, ambas agrupaciones de Ecuador. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y luego de haber escuchado Cortos desde la Casa, nos vamos con nuestro segmento Casa Adentro. La responsabilidad de Darío Males de mantener un diálogo con nuestro compañero Carlos Naranjo, quien habla sobre la retrospectiva cinematográfica al cumplir sus 25 años en el cine. Darío. Y bien, tenemos aquí en la cabina la presencia de Carlos Naranjo, él es compañero de la institución, se desempeña en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. La próxima semana, desde el miércoles 17, se va a realizar una retrospectiva en homenaje a los 25 años de trabajo en el cine de Carlos Naranjo. En realidad se trata de un cuarto de siglo de hacer cine, sin duda. Todo su trabajo es un baluarte de lo que es el patrimonio cinematográfico del país. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la entrevista. y gustoso de participar y responder tus preguntas. ¿Cómo has vivido estos 25 años? Sin duda es muy simple la pregunta, pero muy compleja la respuesta. Me imagino has tenido la oportunidad de conocer bastante del cine ecuatoriano desde la época de los 80, cuando decían que se estaba formando algo, 90, cuando parece que se consolida, y ahora, a pesar de que hay mucha producción, algunos críticos dicen que no termina de despegar la industria cinematográfica. ¿Cómo has vivido estos 25 años? Bueno, yo soy parte de ese proceso. Yo me formé con Ulises Estrella, justamente. Me formé en los cineclubs. A los 15 años que él conformó un cineclub colegial, yo tuve el honor de participar en este cineclub con estudiantes de otros colegios, y esa fue un poco mi formación, viendo cine. Posteriormente trabajé con Camilo Luzuriaga como asistente. Yo siempre he dicho, yo empecé en el cine cargando cables, y lo cual es también, creo que importante, parte del proceso de aprendizaje. Posteriormente fui a estudiar en la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, en Cuba, ¿no?, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Y cuando regresé, ya pude presentar mis primeros trabajos, justamente Aparecer, que es mi primer trabajo, que lo filmé aquí en Ecuador y hice la postproducción en Cuba. Se estrenó en el año 91 en la Fundación Guayasamín. Es por eso que tomo como referencia este inicio, desde cuando presenté mi primera obra, digamos, mi primer cortometraje, hasta ahora que sigo produciendo. Sigo haciendo documentales justamente para la institución, para la Casa de la Cultura, que tienen que ver con un tema que muchas veces olvidamos, que es el tema de la memoria. A mí me interesa mucho el tema de la memoria porque justamente tú que decías que ahora se hace cine, los jóvenes creen que el cine empieza y termina a partir de ellos, y no es así. O sea, el cine tiene ya más de 100 años, y en el Ecuador también hubo muchos pioneros que empezaron produciendo, haciendo cine, y también mucha gente que trabajó porque que salga la ley de cine, y que actualmente gozan los jóvenes de tener un Consejo Nacional de Cine y tener una ley que les provee de recursos para poder hacer este arte. En realidad, palabras sabias de Carlos Naranjo, y es que le avalan más de 25 años en el cine, ¿no? 25 años de manera profesional produciendo cine, pero aparte de eso hay un bagaje atrás, varios años como miembro de clubs de cine, y también autoeducándose, y también educándose fuera del país, ¿no? Y, tú, para ti, en la vida diaria, tu vida diaria, ¿todo es el cine o hay alguna otra actividad que te complementa? No, yo creo que como todas las personas, el cine es una profesión. No es que todo el tiempo uno anda con la cámara filmando, no. O sea, muchas veces antes que filmar, que hacer una fotografía o rodar una parte en video o en cine, yo creo que es muy importante pensar lo que uno va a hacer. Y ese trabajo requiere muchas veces mucho tiempo, ¿no? A los artistas a veces se considera que el trabajo de un artista es un trabajo de desocupados, porque muchas veces tú ves a un pintor que está tomando una taza de café, o un músico que está compartiendo, pero yo creo que todos esos momentos, digamos, de espacio libre en un creador son espacios de reflexión, de conocimiento. Te pongo un ejemplo. Yo cuando estoy editando un material, no es que todo el tiempo tienes que estar editando, sino que muchas veces después de que has terminado un primer corte, una primera edición del material, tienes que dejarlo como reposar un poco, ¿no? Para ver si después de un tiempo que lo vuelves a ver, está como lo querías, tiene cadencia, tiene ritmo la edición. Entonces muchas veces es importante eso, darse esos respiros para continuar en el trabajo. Bien, en realidad, eso es muy cierto, similar a lo que también hacen los escritores, ¿no? Escribir y dejar un momento reposar el texto, porque después de leerlo o revisar el material después de algunas horas o días, la perspectiva es diferente, ¿no? Cambia un poco ahí. En el caso de tu producción, entre el documental y la ficción, ¿hay alguno de tu preferencia o te divides entre los dos? No, yo he trabajado justamente los dos campos, el documental y la ficción. Muchas veces los profesores de cine te dicen que hay que empezar por el documental para poder hacer la ficción, porque tienes que conocer la realidad para poder después escribir o después reflejar en la ficción esa realidad. Pero en mi caso yo muchas veces he comenzado con la ficción y después estoy en el documental. Actualmente hago más documentales que ficciones, y es por esto que te decía que estoy trabajando como el tema de la memoria. Bien, excelente. Les recuerdo, estamos nosotros compartiendo la entrevista junto a Carlos Naranjo. Él es director de cine y también guionista de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto en conmemoración de sus 25 años de realizar cine en el país. Esta retrospectiva de las obras de él se van a presentar aquí en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco desde el miércoles 17 de febrero. Tendremos hasta el domingo, me parece. No, sábado 20 de febrero. Aquí hay algunas obras, en tanto entre documental y ficción, cortometrajes también. La primera que tú nos comentabas que salió de manera profesional fue Aparecer, en 1991. ¿De qué se trata eso? Sí, esta es una ficción que es un locutor de radionovelas, que el personaje comienza a representar al personaje de ficción que hace, comienza a creerse ese personaje, ¿no? Entonces es como un desdoblamiento de que quiere parecer un superhéroe y total es un locutor normal de radionovelas. Esa es un poco la trama de Aparecer. En este momento en el que se realiza esta retrospectiva en honor a tus 25 años de trabajo, mirándola, volteando la página para atrás de todas estas obras que se van a exhibir, ¿hay alguna que la mires y digas, algo me faltó acá, o esta está súper bien, algo que nunca le cambiarías, no sé, viéndola en retrospectiva para atrás? Sí, yo creo que las obras ya cuando las sacas del aire ya son obras terminadas. Es como que le dijeras a un escritor, cuando ya publicó el libro, volverías a escribir. No, yo creo que las obras cuando ya están terminadas, eso, ya están terminadas, y el público sabrá juzgar si le faltó algo o están bien realizadas. Yo creo que lo importante es que es parte de un proceso, de una experiencia de vida y una experiencia profesional. Entonces muchas veces eso que de pronto viste en una obra que no sé, hubiera hecho esto, lo puedes hacer en un siguiente proyecto. Entonces yo creo que eso es lo importante, que toda la experiencia que vas acumulando, todos los errores también, porque en la profesión no todo es acierto, también hay muchos errores. Entonces todo eso lo vuelcas en una nueva obra, en una nueva obra cinematográfica. Lo reconstruyes. Y tal vez algunas cosas que sientas que no hiciste, no que no la completaste, sino que no se hicieron de hecho en estos 25 años. ¿Alguna película? Bueno, sí, tengo proyectos, tengo muchos proyectos que pienso seguirlos realizando. Algo que quisiera hacer, por ejemplo, es una telenovela, ¿no? Que creo que es un género que muchas veces los cineastas como que dicen, no, la televisión, no, la telenovela, no. Pero me parece que es un género válido en los actuales momentos para llegar a un gran público y en el cual puedes dar un gran mensaje, ¿no? Inclusive hay muchos textos de la literatura ecuatoriana que serían fácilmente adaptables a una novela. Posiblemente por ahí podría ser 2017, 2018, una novela de Carlos Naranjo. Sí, una telenovela. Una, ¿no?, telenovela, exactamente. Y bueno, yo quisiera comentarles sobre todas estas obras, las que se van a presentar en la retrospectiva, están, no sé si están presentes también en la Cinemateca Digital de la Cinemateca Nacional. Sí, algunas están presentes en la Cinemateca Digital, otras no, porque son problemas de derecho. Por ejemplo, Sueños en la mitad del mundo es una coproducción que se hizo con España. Entonces, ahí hubo productores españoles, ecuatorianos, y ellos son los que tienen que un poco ceder los derechos para esto. Pero el resto de cortos o de películas en donde yo tengo los derechos sí son parte de la Cinemateca Digital. Ah, perfecto, porque yo justamente me vi esta, la de Sueños de la mitad del mundo, y es bastante recomendable, incluso para las personas que quieran conocer el Ecuador de los 90, ayuda bastante a reconocer esa parte del país. Y bueno, tú, me imagino, estarás presente en la inauguración. Sí, vamos a hacer la inauguración el día miércoles 17 a las 19:30. Además, una información que quisiera dar al público es que voy a vender parte del material de mis películas. La gente que quisiera adquirir, también vamos a promocionar, ¿no?, tanto los documentales, las argumentales, como la película Sueños en la mitad del mundo. Entonces, la gente que quiera adquirir estos materiales puede venir a ver la retrospectiva, que a propósito es de entrada gratuita, es de entrada libre para todo el público, y la gente que quiera adquirir estos materiales estarán disponibles en esta retrospectiva. Así que ya lo saben, pueden venir acá a observar la película, llevarse la película, incluso también conversar con el director Carlos Naranjo. Les recuerdo, esta retrospectiva va a iniciar el miércoles 17, la inauguración será a las 19:00 y se mantendrá hasta el sábado 20 de febrero. Los horarios serán de 17:00 y 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La venta de las películas se darán durante toda esta retrospectiva, todos los días. Sí. Va a estar ahí todos los días. Así que no se olviden de asistir, el ingreso completamente libre. Nosotros cerramos la entrevista, agradecemos a Carlos Naranjo, no sé si nos queda algunas cosas, algunos temas al aire. No, simplemente agradecerles, invitar al público nuevamente a que venga a ver esta retrospectiva. También me gustará recibir los comentarios del público, porque siempre son enriquecedores la visión que tiene el público del material que uno produce. Y volver a repetirles que si quieren adquirir estos materiales, estarán presentes en la retrospectiva. Más o menos los costos para que el público llegue con una cartera más o menos ahí. No, es un precios cómodos, porque son tres DVDs, que el uno contiene todos los documentales, ya, el otro los argumentales, los cortos de ficción y la película Sueños en la mitad del mundo. Entonces las tres copias en DVD tienen un valor de $10. En realidad bastante económico, bastante módico, y de esta manera recordamos los 25 años de Carlos Naranjo en el cine. Los primeros 25 años. Sí, porque espero seguir produciendo. Si usted quiere conocer más detalles sobre la obra Popol Vuh, que se presenta próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enseguida le contamos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana le presentamos a continuación. La leyenda maya revive en el teatro. La obra Popol Vuh se estrena en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego de un corto alejamiento de los escenarios, el grupo Teatro Ensayo vuelve a ser noticia. En esta ocasión, en torno al estreno de la obra El Popol Vuh, a ser el jueves 18 de febrero en el Teatro Demetrio Aguilera Malta a las 19:30. Según la arqueología, el Popol Vuh es considerado el libro de consejos o libro de la comunidad, que presenta una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo Quiche, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población. Antonio Ordóñez, director del grupo Teatro Ensayo, comentó a Michael Almeida el contenido de la obra. Es una obra que viene desde la oralidad de los mayas, es decir, se ha logrado rescatar, se han hecho algunas versiones, pero esto es por la tradición oral más que nada que llega, y es excepcional porque revela la civilización de entonces, revela una alta civilización, y además es muy especial por su carácter propiciatorio, por su carácter ceremonial. Y lo que se ha hecho con esta obra es una recreación muy interesante. José Ignacio Donoso, que es quien dirige la obra, ha puesto mucho énfasis en hacer un asunto exprofesamente, deliberadamente, casi ingenuo, ¿no? Casi elemental, digo elemental, con toda la predisposición para hacerlo así. y entonces el resultado es un asunto muy cándido, muy lindo, y que está avalado y está reforzado con muchas coreografías que han estado a cargo de Marisa Cretenier. José Ignacio Donoso, quien en esta ocasión se encargó de dirigir la obra y trabajar directamente con los textos del Popol Vuh, nos comenta el trabajo emprendido en montar esta obra que les ha llevado casi un año. Bueno, ha sido un reto bien grande para mí. La obra es una obra muy compleja, muy grande, y a ratos me he sentido un poco desbordado por la demanda del trabajo. Gracias al grupo, a los compañeros, compañeras, a los maestros Antonio, Marisa, hemos podido resolver una cantidad de dificultades de la puesta misma en escena. La primera temporada del Popol Vuh inicia el jueves 18 de febrero en el Teatro Demetrio Aguilera Malta a las 19:30, la misma que se replicará el sábado. El costo, $5. La obra presenta varios personajes que, entre el teatro y la danza, cuenta cómo nació la vida desde la mitología de las leyendas mayas, presente en el Popol Vuh. Fausto Sanafria detalla su participación en la obra en su calidad de actor. Mi nombre es Fausto Sanafria. Dentro del Popol Vuh hacemos algunos personajes, ¿no? Pero entre ellos el más destacado es Huracán. Huracán, que representa un poco a los creadores del universo, ¿no? Creadores del mundo. Ha sido interesante el proceso, ¿no? Un proceso de crear, de improvisar, ¿no? De ir llenando espacios a través de un cuento ya formado, ¿no? Ha sido interesante ese proceso de creatividad, más que todo. ¿Ha sido fácil o difícil trabajar en esta obra? Yo creo que ni fácil ni difícil. Ha sido como un reto, ¿no? Para desarrollar mucho la creatividad, mucho la estética, mucho el símbolo. El Popol Vuh, considerado de gran valor histórico y espiritual, ha sido llamado erróneamente Libro Sagrado o la Biblia de los Mayas Quiché. Está compuesto de una serie de relatos que tratan de explicar el origen del mundo, de la civilización y de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Este contenido, ahora adaptado al lenguaje de la danza y el teatro, es lo que presenta el grupo Teatro Ensayo. El estreno será en la Sala Demetrio Aguilera Malta este 18 de febrero a las 19:30. Posteriormente a la presentación del jueves y el sábado, el grupo espera tener su segunda temporada en el mes de marzo, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. La memoria cultural del país se encuentra viva aquí en el informativo Bitácora. Por eso les presentamos el segmento Episodios. Hoy los sucesos importantes de este 16 de febrero. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 16 de febrero. En 1869 nace en Cuenca el músico, tenor, escritor José María Astudillo, editor del conocido periódico Alianza Obrera. En 1979 fallece en Macará, Loja, el poeta José Ruiz y Quevedo, quien junto a Manuel de Jesús Lozano hicieron el pasillo Ya no te quiero pero no te olvido, canción grabada en 1935 en Radio El Prado por las hermanas Fierro. Toda mi alma, y con intensidad, mi amor primero. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo.